Y en el día de hoy la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, finalmente emitió su dictamen sobre el tarifazo y el dictamen es a favor del fallo que anuló este tarifazo dictado por la Cámara Federal de La Plata. Entre algunos de los argumentos que esgrime la Procuradora Alejandra Gils Carbó está que no se realizaron las audiencias públicas, que se vulneran derechos al aplicarse este tarifazo, como por ejemplo el derecho a una vida digna, dice, o algo por el estilo. Expresa en otras palabras la procuradora, y también dice que el Estado afecta la actividad económica, porque con este tarifazo no se garantiza el acceso a los servicios para los que tienen lugares donde se produce, eso genera actividad económica. Y para hablar de este tema, estamos en contacto telefónico con Osvaldo Bazzano, de la Asociación ADUC, de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Hola Osvaldo, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días y buenos días a todos. Bien. La verdad que es solamente ni nada más ni nada menos que decir lo que en la realidad venimos propugnando todas las asociaciones de consumidores. Es un derecho el servicio público y no puede cortarse el acceso al consumo por una pretendida modificación tarifaria que agreda el consumo. Nosotros venimos manifestando que agredir el ingreso del consumidor económicamente cuando las tarifas de los servicios públicos exceden el 20% del ingreso de ese consumidor. En el caso concreto del gas, había llegado a el 70 y el 80% de los ingresos de millones de consumidores, y eso es muy peligroso porque pone la situación económica en vilo. Y por otro lado, creemos que lo que está haciendo la Procuradora es poner en vigor el artículo 42 de la Constitución Nacional, que ha sido literalmente borrado con el codo por el Estado, porque el trato digno, el acceso al consumo, el mantenimiento económico del consumidor, que es algo que en ningún momento, en ninguna de las resoluciones que establece el Estado, lo ha puesto en funcionamiento. Esto demuestra cabalmente que si no se atienden los derechos del consumidor, cualquier resolución estará en contra de la misma Constitución. Es lo que ha hecho la Procuradora en su fallo. Bien, por ejemplo, dice en algún tramo la Procuradora que se restringieron derechos constitucionales de información, de consulta, de participación de usuarios, y dice que reconoce que el Estado tiene la facultad de definir una política pública en esa materia, pero que no se puede llevar por delante todo. Más o menos eso es lo que dice en la primera mirada, porque se conoció hace poquito el dictamen, Osvaldo. Claro. Porque, a ver, lo que no había hecho el gobierno en este caso, más allá de poder hablar o no del procedimiento de audiencia pública, es tener conceptos claros de lo que es servicio público y tener el concepto claro de lo que es el derecho del consumidor. El servicio es de prestación obligatoria por parte del Estado. Cargar a las culpas del consumidor por el precio, el precio, porque eso es la frase que utiliza el ministro Aranguren con mucha creyendo todo el mundo que es un sabio en el tema, lamentablemente estamos cargando sobre la cabeza del consumidor una responsabilidad que no le cabe, por un lado, y por otro lado estamos violentando normas jurídicas, y lo que hace la Procuradora es basarse en el artículo 42, repito, de la Constitución. No se puede llevar por delante a los derechos de las personas. En este caso, la parte más débil de la relación, que es el consumidor, que es el usuario, que por eso se lo protege, por eso el procedimiento, porque hay un monopolio del otro lado y tiene que ser protegido por estos elementos. Por eso está hablando del trato digno, por eso está hablando del acceso al consumo, que verdaderamente no había sido tenido en cuenta, y esperemos que la Corte no lo desoiga, porque creemos todos los consumidores que hay momentos en la vida que tiene que haber un quiebre para hacer valer los derechos constitucionales que verdaderamente este gobierno tiene muchos problemas para hacer cumplir. Uh-huh. Osvaldo, que para ustedes, ¿qué sería lo ideal en cuanto a la decisión de la Corte? Nosotros tuvimos dos o tres puntos que dejamos constancia a nuestra asociación en este tema. Humildemente manifestamos que debían derogarse todos los aumentos, tanto las resoluciones del Ministerio de Energía para Luz y para Gas y para Agua también, y automáticamente llamar a un procedimiento de audiencia pública. Concomitante con esto, el Congreso debe disponer a discutir la ley de gas y la ley de energía. Las dos leyes tienen un problema muy serio con la generación que hacen cargar al consumidor con costos que son de imposible pago. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Y con un verdadero proyecto de energía. El gobierno entiende que el proyecto de energía es tarifario y el problema no es que sea tarifario. El proyecto de energía es integral, no solo tarifario. Acá estaba enriqueciendo a empresas que no practicaban ninguna inversión. Ese es el punto de partida. Si ponemos a discutir este tema, yo creo que podemos ponernos de acuerdo con algún incremento en las tarifas. Pero primero está la prestación del servicio. Ese es el trato digno. Osvaldo, gracias por el contacto, como siempre. Por favor, al contrario, buenos días. Hablábamos con Osvaldo Bazzano de la Asociación ADUC de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores.